La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Nos visita el doctor Horacio Esbert, director de Derechos Sociales del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, con quien hoy vamos a hablar un poco sobre el panorama actual, los temas que trata o que se tratan, sobre todo de los derechos de los argentinos, y por supuesto una visión a futuro de cómo van evolucionando la lucha, el trabajo sobre los derechos humanos y cómo tiene que evolucionar también la sociedad para poder hacer defender esos derechos. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Mira, Fernando, me parece que hay un principio. Hace unos días atrás la Defensoría organizó y está organizando jornadas con estudiantes universitarios y con estudiantes secundarios, donde planteamos, en términos generales, se plantea qué es la Defensoría del Pueblo, cómo trabaja con los derechos y demás. Y en una de esas ocasiones, charlando con estos estudiantes, surgió una inquietud de ellos que dio lugar a que después nosotros planteáramos esto que yo voy a comentarte hoy. Y es esta idea de que debemos asumir que los derechos humanos no tienen piso. ¿Qué significa esto? Que parece instalada la creencia que una vez alcanzados determinados derechos, luego de años de luchas, por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario de las distintas comunidades, de las personas que aspiran a que se respete su diversidad sexual, y ponerlo en parangón con los derechos de cualquier otra persona, parece que una vez conquistados no hay retrocesos, y eso no es verdad. No hay ejemplos en la historia, pero en la historia presente, de cómo los derechos humanos no tienen piso, que las conquistas pueden sufrir retrocesos. Acabamos de ver hace 2 semanas o 3 semanas en España se sancionó una ley llamada la Ley Mordaza, una ley que impide a los españoles realizar protestas o reclamar ante las autoridades por medio de protestas públicas y callejeras en determinados lugares de la ciudad o frente al Congreso, y son pasibles de no solo de multas económicas, sino también de sufrir la prisión a raíz de estas, de si hacen y cometen ese tipo de lo que hoy se va a considerar un delito. Fíjate vos cómo ahí algo que parecía ya absolutamente desechado, propio de la dictadura en el caso de España, del franquismo, hace 40 años que terminó el franquismo en España, y vuelve a aplicarse algo que se aplicaba en esos años. Fíjate vos cómo los derechos humanos tienen retrocesos, y que por eso hay que tener una máxima atención. Y en Argentina también ha pasado lo mismo. En el año 2012, en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, determinó de que una revista, que se llama El Eternauta, no entrara a las escuelas. Volvía a retroceder a los años de las dictaduras militares, no solo de la última dictadura, sino de las anteriores, donde normalmente se prohibían libros, se prohibían determinadas actividades dentro de las escuelas. Eso se hizo en el año 2012 y se estableció en la ciudad de Buenos Aires una línea telefónica por medio de la cual se pueden denunciar las actividades políticas que los estudiantes quieran hacer dentro de las escuelas. O sea, hay retrocesos permanentes, porque los derechos humanos implican conquistas, implica, como te digo, haber avances que también resultan afectados de determinados intereses, por ejemplo, de aquellos que manipulan o que intentan manipular la voluntad popular. Y eso lo hacen restringiendo derechos, fundamentalmente. Entonces, a partir de esta idea, es que lo que nosotros tenemos que discutir es cómo se permanece garantizando que las conquistas de los derechos de hoy, en estos últimos 10 años, se han conquistado muchísimos derechos humanos, se han terminado con enormes restricciones que había sobre los derechos de las personas, y se ha avanzado muchísimo. Ahora hay que discutir cómo se mantienen esos derechos, cómo no vamos a permitir un solo paso atrás, ni un paso atrás en esas conquistas que hemos tenido. Y entonces, para nosotros es muy importante tener esta noción, porque son tan importantes estas conquistas que hemos alcanzado, que empezamos a tomar poco a poco conciencia de las derivaciones de esos derechos. Yo te voy a dar un ejemplo. Hace muy poco en la ciudad de La Plata, el registro civil de esa ciudad registró a un niño con dos mamás y un papá. Uh-huh. O sea, la configuración tradicional de la familia, sí, mamá, papá y dos hijos, uh-huh, sí, familia llamada, sí, muchos, sí, años familia tipo, uh-huh, ha cambiado. Desde mi punto de vista, felizmente ha cambiado. Hay una nueva configuración de la familia, de la estructura familiar, que permite que lo único que esté mediando para considerar a dos personas formando parte de una familia sea el amor que los une a esas dos personas. Y la voluntad. La voluntad. La voluntad, la libertad de unirse, de estar juntas y de procrear y de tener y constituir una familia. Y eso no va a tener un límite ni de número de personas que unan en esa voluntad, como ya te digo, en este, sí, caso de La Plata, sí, dos mamás y un papá, sí, de donante, un mismo niño. Sí. Claro, él era el donante. Sí, sí. Y luego las dos, sí, la pareja de las dos, sí, mujeres decidieron incorporarlo también como papá de ese, sí, nene. Sí, sí, sí. Pero esto va a traer una derivación hacia el futuro, una perfección de ese derecho, uh-huh, y tenemos que prepararnos para defender ese derecho futuro que todavía no lo tenemos, esas tensiones que se van a generar en el futuro que todavía no están presentes porque recién comienza las derivaciones del matrimonio igualitario, del reconocimiento a la diversidad y a la libertad sexual, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la probable, ojalá que no, pero la probable discriminación que pueda sufrir ese niñito cuando en una fiesta de cumpleaños que invitan a los padres y a las madres, él llegue con sus dos mamás y su papá. Sí, sí, sí. Y pueda eventualmente ser discriminado, sujeto de miradas, de burlas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí se me ocurre otra cosa. ¿Qué pasaría si el día de mañana tiene que salir, necesita el permiso de los tres para salir del país, ponele? Bueno, por ejemplo, o sea, hay muchísimas derivaciones. Es un vacío legal, en realidad, claro. Es un vacío legal. Es decir, ¿qué considera la ley? Es decir, ¿quién considera que le da permiso para salir? ¿La madre, el padre, la otra madre? Claro, así, bueno, sí, ahí hay que ver qué plantea el nuevo Código Civil que, claro, entra en vigencia ahora, pero, uh-huh, esa es un poco la idea. O sea, ¿cómo van, uh-huh, cómo los nuevos derechos, uh-huh, cuando se van a poner en práctica, cuando se van a llevar a los hechos concretos, va a empezar a producir situaciones que a veces no van a estar legisladas y que otras, a pesar de estar legisladas, sí, no están cumpliendo. La sociedad de alguna manera tiene resistencia y eso, uh-huh, no es difícil de cambiar. Como muchas veces he dicho, cada vez que me ha tocado, me han invitado a este programa a, uh-huh, charlar, uh-huh, la cultura dejó de ser un todo homogéneo y estático. La cultura hoy es un algo completamente dinámico y en constante cambio. No somos exactamente iguales a como éramos hace 20 o 30 años atrás, ni somos exactamente iguales a como vamos a ser, como sociedad digo, dentro de 10, 20 o 30 años. Porque la cultura también cambia y es fuertemente dinámica. En ese sentido es en el que yo creo de que debemos prepararnos para que estos derechos no tengan, efectivamente, tengan un piso desde el cual no haya un solo paso atrás y no tengan techo. Siempre sigan creciendo. Y quiero terminar. Uh-huh. Muchas veces cuando se habla de derechos humanos, pareciera que se está hablando de cuestiones abstractas, de cuestiones que no tienen, como si no tuvieran una consecuencia práctica. Y es exactamente al revés. Las conquistas, particularmente de estos últimos 10 años, son bien concretas y tienen una enorme incidencia en la calidad de vida de las personas. Podría dar montones de ejemplos, voy a dar uno solo: los derechos de las personas con discapacidad. Los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en nuestras leyes, en las convenciones internacionales, etcétera, etcétera, garantizan a esas personas una mejor calidad de vida. si se retrocede sobre esos derechos, lo que va a afectar es la calidad de vida de esas personas, va a hacerla más penosa, más difícil, más difícil de sobrellevar a esa discapacidad que naturalmente, por esa característica de ser social, de tener un impacto en el día a día de las personas, hace que nosotros tengamos que saber que cada vez que luchamos por un derecho humano, que cada vez que garantizamos de la Defensoría que ese derecho humano sea respetado, estamos garantizando la calidad de vida de las personas. Te agradecemos mucho, Horacio Weber, doctor Horacio Weber, la participación en la gente y su defensor. Gracias. Ahora presentamos las noticias. Paso de la Patria. Defensor del Pueblo y vecinos solicitarán la demarcación de un terreno lindante al río. El defensor del pueblo de Corrientes, doctor Miguel Alegre, visitó Paso de la Patria para encabezar una reunión con un grupo de vecinos que venían reclamando medidas ante el avance de una obra sobre un terreno privado, que según consideran estaría interrumpiendo el libre tránsito hacia la costa del río en Punta Iglesia. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.